presumir a la mujer que lleva. Si supiera que en mi piel tengo marcadas sus huellas, conozco su respiración, su mirada limpia y vuela. Tiene tanto corazón, es la mujer perfecta. Yo la tuve y la perdí, ay amigos, si supieras que por la mujer que llevas mi corazón sufre y se queja. Reconozco su sonrisa y muchos buenos detalles. Es una niña inocente de la maldad de la calle. Me la viene a presumir y yo sin poder decirle que me duele que se calle. Me la viene a presumir y yo sin poder decirle que me duele que se calle. Para un viejo amigo, Freddy Moreno, ¿podés que ellos? A su lado conocí tan solo cosas bellas. A mi lado conoció solo dolor y penas. Ahora se ve tan feliz, también es mujer ajena. Tiene tanto corazón, esta mujer perfecta. Yo la tuve y la perdí, ay amigos, si supieras que por la mujer que llevas mi corazón sufre y se queja. Reconozco su sonrisa y muchos buenos detalles. Es una niña inocente de la maldad de la calle. Viene a presumir y yo sin poder decirle que me duele que se calle. Me la viene a presumir y yo sin poder decirle que me duele que se calle.